Tiempo ahora para su información local. Hora 14 Jodar, con Antonio Plaza y Javier López. 2:00 p.m, casi 16 minutos. Saludos cordiales, bienvenidos, muy buenas tardes. Cita con la información, con la actualidad a nivel local, comarcal y provincial en esta jornada de miércoles 25 de noviembre de 2015. Una actualidad que tiene como primer dato, como primera referencia, la situación meteorológica. En estos momentos, en torno a los 14 grados centígrados de temperatura en el exterior de nuestros estudios, con cielos totalmente despejados. Conocemos las previsiones para lo que resta de este día y para las primeras horas del día de mañana a través de la Agencia Estatal de Meteorología. Saludamos a esta hora a Carol Curado. Buenas tardes. Buenas tardes. Continúa el cielo bastante despejado en la provincia de Jaén. Tan solo encontramos algunos intervalos de nubes altas. Las temperaturas están subiendo. Máximas hoy en torno a los 15 grados en la capital, 18 en Andújar, 13 en Alcalá la Real y Villacarrillo, 12 en Linares y 11 en Úbeda. Sopla viento del norte y esta tarde irá arreciando. Acabará dando incluso intervalos de fuerte. Para mañana jueves se mantendrá el cielo despejado prácticamente y las temperaturas aún subirán más. Esperamos 16 grados mañana de máxima en la capital, Andújar, Linares y Villacarrillo, 14 en Alcalá la Real y 13 en Úbeda. Mínimas esta noche entre 2 y 4 grados. Soplará viento del norte, ahondará rachas fuertes en Cazorla y en Segura y ya por la tarde irá disminuyendo de intensidad. Es el momento. Con las primeras luces del día en el campo se recoge la aceituna que dará a luz al aceite virgen extra premium de cosecha temprana, la quinta esencia. El aceite que nace hoy es un producto de Jodar, de la máxima calidad, del que estamos seguros, podrá usted sentirse orgulloso. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia, la calidad del campo de Jodar, directa a su mesa. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes, los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos, y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jodar. Teléfono 953-78-51-48. Hora 14 Jodar. 2:00 p.m, poco más de 18 minutos también en nuestra ciudad, la actualidad marcada por esas actividades contra la violencia de género, una marcha con participación de distintos colectivos, asociaciones y representantes de todos los colegios, de todos los centros educativos de nuestra ciudad, desde el paseo primero de mayo que ha culminado en la plaza del Ayuntamiento, en la Plaza de España, con un reconocimiento y una memoria, un homenaje a todas las víctimas en este año 2015 y la lectura de un comunicado a cargo del director del Instituto Juan López Morillas. Precisamente, previamente, ese comunicado era aprobado y se hacía en tono institucional, aprobado por todas las fuerzas políticas que integran la Corporación Municipal Galduriense en la sesión ordinaria del Pleno que ha tenido lugar esta mañana. Precisamente vamos a recordar el contenido de ese comunicado, de esa declaración institucional, insistimos, aprobada por todos los partidos políticos en la voz de la secretaria de la concejal de Igualdad del Ayuntamiento de Jodar, María Teresa García. Aprueba la siguiente moción en la que insta al Gobierno a adoptar y promover un acuerdo social, político e institucional contra la violencia de género para construir una sociedad segura y libre de violencia contra las mujeres con los siguientes puntos. Primer punto. Reponer y dotar suficientemente las partidas presupuestarias que se han venido recortando en los últimos años, especialmente los recursos destinados a la prevención y a la asistencia social de las víctimas de violencia de género, dependientes tanto en las comunidades autónomas como de los servicios de proximidad de los ayuntamientos. En los presupuestos generales del Estado 2016, multiplicar por 5 la partida destinada a la delegación del Gobierno para la violencia de género. Punto número 2. Creación de la unidad de coordinación contra la violencia de género en cada comunidad autónoma. Punto número 3. crear un fondo de apoyo a los ayuntamientos para dar refuerzo a la red de servicios públicos, impulsando el papel que desempeñan y deben seguir desempeñando los servicios sociales municipales y centros de la mujer para el desarrollo y cumplimiento de la Ley Orgánica 1/2004 del 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género y la Ley Orgánica 8/2015 del 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Punto número 4. Puesta en marcha en los juzgados especializados en violencia de género, del acompañamiento judicial personalizado para hacer accesible la información a las mujeres víctimas de violencia de género sobre el itinerario y procedimiento más seguro en su recorrido judicial desde el momento en el que ponen la denuncia hasta el final del proceso. Punto número 5. Establecimiento de protocolos de intervención específicos para la atención integral a las mujeres que han retirado la denuncia por violencia de género. Punto número 6. Activar de forma permanente el Plan Social de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género. Punto número 7. Incorporar al currículo la formación específica en igualdad, educación afectosexual y de prevención de la violencia de género en todas las etapas educativas. Poner en marcha un plan integral para prevenir, proteger y reparar el daño a menores víctimas de violencia de género. Punto número 9. Obligatoriedad de que tanto los magistrados al frente del órgano jurisdiccional especializado como abogados forenses y equipos psicosociales que intervengan en los juzgados especializados de violencia de género tengan certificado previamente a ocupar su puesto. Formación específica en la materia impartida por una institución acreditada. Punto número 3, ampliar las disposiciones preventivas, procesales, punitivas y protectoras de la Ley 2004 para abarcar con las adaptaciones necesarias todas las formas de violencia contra la mujer, tal como exige la Recomendación General número 19 de la CEDAW y el Convenio del Consejo de Europa sobre la Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica. Convenio de Estambul en España ha ratificado. Los contenidos de esa declaración institucional que se aprobaba en la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Jódar y que posteriormente era leída en ese acto contra la violencia de género que ha tenido lugar en la Plaza de España en este 25 de noviembre. Nos vamos a quedar con la sesión del Pleno, con algunos de los temas incluidos. El más significativo en la sesión ordinaria correspondiente a este mes de noviembre era la resolución, la aprobación concretamente de la reclamación formulada a la aprobación inicial del presupuesto municipal. El alcalde explicaba el porqué de esa modificación, que era suscrita y apoyada por todos los grupos políticos, aunque tres de ellos, Partido Andalucista Ganemos e Izquierda Unida, votaban a favor de esa reclamación, pero en contra de los presupuestos. Palabra del alcalde explicando el porqué de esa modificación. Como saben, hace una semana aprobamos el presupuesto de 2015. Ya explicamos que habíamos dejado el presupuesto lo máximo posible con objeto de no tener que aplicar las reglas, por decirlo de alguna manera, impuestas por los planes de ajuste del gobierno central, y en este momento no vimos necesario la incorporación de una deuda que hay que reconocer, especialmente con los propietarios de terreno a los que se expropió hace años para el tema del instituto, como hemos explicado en alguna ocasión, un convenio también que se firmó de urbanización con Covial, por lo que conocemos como la zona esta de al lado de la Casa de la Cultura, la Avenida de las Palmeras, como la conocemos, y demás. Todo eso salió sentenciado este ayuntamiento, la corporación anterior, y todo esto suma en torno a 1.250.000 euros. No lo consignamos en el presupuesto de 2015 porque una vez que se aprueba el siguiente presupuesto, esto desaparece y hay que volver a consignarlo. Como el siguiente presupuesto lo vamos a traer a pleno en las próximas semanas, pues no creímos tampoco necesario hacerlo. O sea, no tenía mucho sentido consignarlo en el presupuesto de 2015 para que un mes después ya no sea válido tener que volver a consignarlo en el presupuesto de 2016. Pero en este sentido, se han dirigido a este ayuntamiento presentando la reclamación, diciendo que se contempla en el presupuesto de 2015 y efectivamente tienen todo el derecho legal a que así sea. ¿Cómo lo hemos consignado? Porque no estamos hablando de una cantidad fácil, no estamos hablando de 1.000 euros, ni estamos hablando de 3.000 euros, ni de 30.000 euros, ni nada de esto. Estamos hablando de un conjunto de 1.250.000 euros. 1.250.000 euros. Contenidos de esa sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Jodar, en la que seguiremos abundando en próximos tiempos informativos. Nos quedamos ahora ya en clave política sindical, puesto que el máximo responsable provincial del Sindicato Andaluz de Trabajadores, Andrés Bódalo, anuncia que en breve fecha dejará sus responsabilidades sindicales para centrarse en su trayectoria política como concejal en el Ayuntamiento de Jaén y ahora como candidato al Congreso de los Diputados. Lo hacía en la tarde de ayer en una rueda de prensa en la que comparecía para presentarse como candidato número uno por Podemos por la provincia de Jaén. También pretende ser diputado. ¿Con esto significa que abandona su carrera sindical? Pues prácticamente, ahora mismo me estoy dedicado a la política, como muy dice usted, como concejal del Ayuntamiento de Jaén. Sí, sí, el tema sindical, voy a dejar la responsabilidad provincial del sindicato en los próximos también semanas. Estamos preparando una próxima asamblea provincial y seguramente pues en el momento que hagamos nuestro congreso provincial, pues dejaré de ser el responsable provincial del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Palabras de Andrés Bódalo, que comparecía acompañado por la también galduriense Manuela Blanco, que fue la que más votos recibió en las primarias. En un principio se consideraba legitimada para encabezar la candidatura por Jaén, pero ahora, atendiendo a motivos personales, admitía del propio Andrés Bódalo, aceptaba ir como candidata número 3 por la provincia de Cádiz, con la cual no mantiene ninguna relación. Escuchamos a ambos. Necesitamos que en Joda gane la gente que ha luchado por este pueblo y la gente que ha hecho bien por este pueblo, y creemos que debemos seguir haciendo un bien y no creemos que debemos seguir haciendo un mal. Ese es el objetivo. Y también, pues bueno, la compañera Manoli, que va por Cádiz, la número 3, también, como ha dicho el compañero Antonio, en las primarias que nos hemos presentado los dos en Utopía y Dignidad, sabemos que la más votada fue Manoli, con cerca de 8.000 votos, pero después en la asamblea que nosotros pertenecemos, como es Utopía y Dignidad, valoramos la situación, tanto mía personal como la de todos. Ya es hora de que se hable de la tan ansiada reforma agraria, más necesaria que nunca en los pueblos del medio rural como es el nuestro. La tierra que pase a manos de los ayuntamientos, para que generen empleo entre sus vecinos y al mismo tiempo el plusvalía repercuta directamente en los pueblos. Ya ahora de que se hable de la renta básica, equiparable al salario mínimo interprofesional, que se hable de la educación y sanidad pública y de calidad. Es hora de frenar desahucios, de articular planes de rescate energético que garanticen la subsistencia de los suministros de luz y gas. Y por primera vez en la historia, dos jornaleros pueden estar en esa máxima institución del Estado, como es el Congreso de los Diputados, el compañero Andrés por Jaén y yo por Cádiz. Como he dicho anteriormente, con dignidad defenderemos los intereses de los más desfavorecidos, los intereses de nuestra clase social. Pero no depende de nosotros, nosotros simplemente nos cogemos el testigo de nuestros camaradas José Gallego Montiel, Cristóbal Jiménez Ramírez, José Luis Angulo Navarro y otros tantos. Palabras, testimonios de esa rueda de prensa la tarde de ayer. Vamos a completar este tiempo, como decíamos, empezábamos haciendo referencia a ese acto con motivo del Día contra la Violencia de Género. Palabras del director del Instituto Juan López Morillas, Enrique Yerbes, dando cuenta de ese comunicado de repulsa. Hoy, 25 de noviembre, no es ni un día de fiesta ni un día de celebración. El 25 de noviembre es una fecha que un año más vuelve a estar señalada en el calendario. Un día teñido de morado, el color de la mujer maltratada. Y en recuerdo a todas aquellas mujeres que a día de hoy continúan siendo víctimas de abusos y vejaciones a manos de su pareja. Con estas palabras no pretendo hacer una oda al feminismo, sino una apología de la libertad y el respeto mutuo, premisas básicas para la igualdad. Todo sería mucho más fácil si a la hora de actuar nos aplicáramos aquello de lo que no quieras para ti, no lo quieras para nadie. Palabras del director del Instituto Juan López Morillas, Enrique Yerbes. Hasta aquí llegamos. Tiempo ahora, continuamos en el tramo de hora 14 ya con temas en el ámbito de la actualidad nacional e internacional. Continuamos en la sintonía de la 14, la sintonía de la SER. Hora 14, José Antonio Marcos.